FM en un lugar cerca a ti. Nuevamente los saludo, mi nombre es Marisol Villa y estoy acompañándolos desde el Éxito Wow Country, calle 134 con carrera novena, invitándolos para que cambien ya su lavadora, aprovechen todas las promociones que tiene Samsung para los oyentes de la FM. Y es que aquí hay lavadoras como por ejemplo esta que estoy viendo en este momento, y es una lavadora Samsung de carga superior de 19 kilogramos a un precio buenísimo, está en 1,656,150 pesos pagando con tarjeta de Éxito. O hay otro precio, hay otra opción, que es 1,879,100 pesos pagando con cualquier medio de pago. Oigan, y les doy un dato clave, que esto es bien importante. Los electrodomésticos Samsung de refrigeración y de lavado tienen 20 años de garantía. Así como lo escuchan, 20 años de garantía en estos electrodomésticos que son para lavado y para refrigeración. Otro descuento buenísimo que estoy viendo por acá es un televisor Samsung Ultra HD de 4K de 58 pulgadas. Por 1,719,950 pesos con tarjeta Éxito, o 1,919,952 pesos con otro medio de pago. Además, también les doy otro dato para que se vengan ya para acá. Y es que por la compra de cualquier televisor de marca Samsung más 200,000 pesos se pueden llevar una barra de sonido. Así que los espero pronto acá porque estas promociones van del 18 al 20 de mayo para que disfruten los mejores precios en su almacén favorito y escuchando la FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Contando los superclásicos de 1980. Bueno, esta canción, como diría mi amiga Alejandra Azcárate, es de mendigar amor. Una persona suplicándole a otra que no se vaya. ¿Cómo puede ser posible? Diría, ¿no? Bueno, la banda de Casey and the Sunshine Band grabó esta canción en el año 79. Y luego, una vez la grabaron, se separaron sin llegar a saber que la canción iba a ser un éxito enorme. Please Don't Go llegó a ser un hit en muchos países del mundo. Y aquí está, en la casilla número 15. Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band. Don't go away. Please.

Tonight.